El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Desfase en sombras. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches, ¿cómo les va a todo el mundo? Un saludazo, es un lunes más de Desfase, entré medio mareado, pero un lunes más de Desfase Insomne, lunes ajetreado, por eso es que llegué diciendo martes y no lunes, y llegamos así como corriendo en el corre-corre, y además también estamos esperando, bueno, vamos a hacer nuestro programa de forma normal y tranquila, tenemos un montón de música, música nacional. Porque además de estamos... Margarita Lazo. Exacto, la buena Margarita Lazo. Gerardo. Todos y el JJ de los clásicos de la música ecuatoriana, por favor. De la música nacional. De la música nacional, la música de nuestro país. Pero no, la cuestión nuestra es que... música, se dice. Nuestros artistas, alguien vio nuestros artistas. Es una maravilla nuestros artistas. Y daban siempre en cadena nacional, todos los canales daban. En la tarde, el sábado, exactamente, y se presentaba así, Margarita Las... Hachiwa se presentó. El ballet Hachiwa. Y lo más chistoso es que tú te mandabas como un cuarto de hora de verles a los más bailando porque era la presentación del ballet Hachiwa. Pero ahora vamos a hablar de otros artistas, también nacionales, pero la cuestión es Es que más es jóvenes, tal vez. Muchísimo más jóvenes, creo yo. Bueno, hay uno que otro medio veteranón, pero la hay mayoría unos super son jóvenes también. ¿Cómo? Hay unos super jóvenes también, digo. Algunas sí, sí. Bandas claro. Las bandas que vamos a mostrar ahorita, hay unas bandas que son muy, muy jóvenes, que son chamos en realidad. Colegiales. Sí. Casi colegiales. Sí. Sí, sí, casi colegiales. Y gente ya de larga data, como dicen. Bastante mayorcito, bastante entrada en años. Pero la cuestión es que ahorita vamos a presentarles un especial sobre las bandas que se van a presentar en todo este ciclo de artistas musicales que van a estar en el Verano de las Artes de Quito, que va a empezar el 30 de julio. ¿En dónde va a comenzar? ¿Cómo es la cosa? Aquí. Es en el Chimbía, el concierto. Sí. Sí, decían que la idea de este Verano de las Artes es como va a estar por toda la ciudad, ¿no? Con un montón de actividades. Se van a activar todos los museos, los centros culturales, con programación gratuita y todo. Uh-huh. Pero sí, la idea es como hacer el centro de todo este festival en el Ichimbía, en la Casa de las Artes del Ichimbía. En la Casa de las Artes. Donde van a pasar un montón de cosas, entre ellos varios conciertos. Varios conciertos. Los conciertos del ciclo del BAC y también el Quito Fest, que va a estar ahí mismo en el Ichimbía. Exactamente. No sé, por ahí está la fecha, Camilo. ¿Cuándo es el Quito Fest? Ya voy a ver cuándo es el Quito Fest. El 2. El 12 de agosto, sí. Dentro de esta programación. Sí. Y lo que veía es que el Quito Fest este año trae un montón de bandas de Manabí, por apoyo a lo que pasó en Manabí. Sí, vienen varias bandas. Ajá, bandas de metal, manabitas, que van a... Sí, en su mayoría las bandas van a ser de metal y manabas, para que escuche el buen rock manaba, que se va a presentar en Ichimbía el 12 de agosto. Sí, pero bueno, este especial no es del Quito Fest como tal, sino más bien de la otra ciclo de conciertos que van a estar por el BAC. Exactamente. Comienza, como les dije, el 30 de julio, que va a tener un sinnúmero de bandas. La mayoría bandas ecuatorianas, por eso el especial va a ser de las bandas ecuatorianas en el BAC, pero también vamos a poner algunas bandas en este programa que son las internacionales, que son dos que tres bandas reconocidas. Bueno, un cantautor y unas dos banditas reconocidas a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Bueno, pero lo primero, lo que estábamos escuchando, ya que no teníamos estrenos, lo que estábamos escuchando era a la banda Suicide, bueno, es un dúo más que nada, el dúo Suicide con la canción Ghost Rider. Un poco conmemorando, creo que fue ayer, la muerte de uno de los íconos y de los primeros precursores del punk y de la movida dark wave o del post-punk en el mundo, que nació en Estados Unidos y era uno de los vocalistas de esta banda, de la banda Suicide. El Boruch Alan Bermowitz, conocido como Alan Vega, nació en Brooklyn, Nueva York, el 23 de junio de 1938 y muere anteayer, el 16 de julio del 2016. Fue un cantante y compositor estadounidense, líder y vocalista del dúo Suicide. Nació en Brooklyn en 1938 y se graduó en el Brooklyn College, una carrera de arte, o sea, de arte en general. Pero después empezó a enfocarse muchísimo más en sonidos que tenían que ver con lo electrónico, pero también con toda esta movida punk. O sea, era lo electrónico, pero dándole como toda esta estética punk. De ahí sale Suicide. Suicide es una banda que no necesariamente es punk, pero la relaciona mucho con toda la movida. Pero más bien fue la banda que sentó como las bases. Los precursores de esa fusión. Exacto, esa fusión donde tú metías sintetizadores y cosas súper obscuras y empiezan a hacer como ya el dark wave y el post-punk. Bueno, después con Joy Division ya la cosa se... Ahí sí fue ya post-punk. Pero estos más son una bestia. Y hay un montón de gente que los versiona y saca canciones de que antes fueron de ellos. Entre ellos MGMT, que también tiene un cover buenísimo de esta banda. Y falleció ayer, ¿qué pasó? No sé qué le pasó, ya voy a averiguar más o menos más, bien, más a profundidad, sí, qué fue lo que pasó. Estaba enfermito el hombre, pero no sé en realidad qué fue lo que le pasó. Bueno, pero en todo caso ahí nos estábamos recordando. Sí, pero además 1938, entonces ya tenía sus años. Pero bueno, la cuestión era eso, estábamos escuchando a Suicide con esta canción, una canción muy conocida de ellos, Ghost Rider. Y bueno, para conmemorar un poco, hablar un poco del vocalista de Suicide y bueno, de su muerte, ¿no? De Alan Vega. Eso muchachos. ¿Les parece si seguimos con música? Dale, más ya. Música, menos palabras. Ya tranquilo, chiquito, ya me voy con más música, perdóname. Ya, entonces ahora como le dijimos que teníamos este especial del BAC, del Verano de las Artes en Quito, vamos a hablar un poco de esto. Como les dije, a partir del 30 de julio comenzará el Verano de las Artes en Quito, que este año se ha convertido en una cita solidaria, porque además de esto va, yo creo que parte de la entrada o lo que van a hacer también es se van a generar donaciones. Exacto, donde se podrá continuar ayudando a las familias afectadas por el terremoto. Van a haber más de 180 eventos gratuitos que integran la programación propuesta para este año en el Verano de las Artes. Para esta edición se promete que la fiesta, van a haber más artistas, van a haber más expresiones culturales y expresiones artísticas, y también van a haber talleres abiertos, o sea, estos artistas van a exponer sus cosas en talleres abiertos, y talleres vacacionales también para niños. Niños. También van a haber exposiciones en museos, conciertos gratuitos, la velada libertaria y mucho más. Entonces, bueno, pero bueno, nosotros estamos más enfocados en lo que va a ser la música, y por eso va a estar el especial. Y la primera banda que va a tocar aquí en el back y que va a sonar aquí en Despacio Insomne es la banda, estos son los chamos. Son bien chamos. A ver. Le Petit Bâtard. Le Petit Bâtard. Ajá, que son los bastarditos, pues, los pequeños bastardos. Y es un proyecto que tiene, que ya está profesionalizado y ha sacado algunos discos y algunas giras. Empezaron como la actividad fuerte el año pasado, en marzo de 2015, y lanzaron una sesión en vivo llamada Ficción, el tercer tema de su EP. Son de acá de Quito. Son quiteños, ajá. Sí, son quiteños. Creo que algunos de ellos, no sé, pero creo que algunos de ellos o la mayoría de ellos son estudiantes de música de San Francisco. Y bueno, y de esta sesión en vivo de su EP, que se llama Ficción, sale su hit, que también tiene el mismo nombre, que se llama Ficción, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Es una banda de chicos súper jóvenes, creo que es menor, así están en los 17 años. Y bueno, el baterista, claro, creo que es el mayor, y él es músico. Sí, pero si tú ves los videos así en la sesión, el agresivo. ¡Camilo! ¡Claro, el barrito en el cachete! Tienen una propuesta súper buena. No, sí, tienen una propuesta súper buena. Y son súper jóvenes. ¿Por eso digo que sí? La nueva ola, nada que nuestros artistas. Nuestra nueva ola de nuestros artistas. Todos vamos con la nueva ola, una canción de la nueva ola de nuestros artistas, con Le Petit Bâtard. Bâtard. Y la canción Ficción. Y regresamos aquí en Despacio Insomne. El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me está quemando, llega, salió. Nada entre palabras te pinté de color, resbalé mi lengua por tu cielo. Más envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacio insomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando a Los Tanque, que es la segunda banda del especial del BAC, del Verano de las Artes en Quito. Sí, lo que escuchábamos era La Última Vez de Tanque, como ya les dijo Camilo. Y no, queríamos comentarles la parte de la banda que sonó antes en este doble. Ah, sí. Fue Los Bastarditos. Sí, es que Los Bastarditos. Y queríamos comentarles, no, o sea, que estábamos viendo, por ejemplo, que sí son súper jóvenes estos chicos, pero que empezaron a tener una gran proyección porque conocieron a la gente del Ensayadero, que es este estudio de grabación en Tumbaco. Entonces de ahí empezaron como a moverse un montón y a tener como el respaldo de toda la escena acá de la música independiente de Ecuador, que se está moviendo allá en el estudio y todo. Entonces por eso también la proyección de Los Bastarditos, que ya han tocado igual en un montón de festivales de esos que se están organizando, ¿no? Terrasónica, El Carpazo, bueno, ahora van a estar en el BAC. Y además, pues, tienen, o sea, lo que decíamos, para tener la edad que tienen, pues son todavía pequeños. Colegiales, creo que en serio dos son colegiales todavía, el resto ya no, pero... Ya se han presentado un montón de cosas, o sea, se les augura como grandes éxitos a los muchachos, porque sí les está yendo bien. Se les sigue yendo súper bien. Uh-huh. Ya, bueno. Uh-huh. Y bueno, de Tanque nada, ¿qué les podemos decir? Tanque de nada. Tanque nada, ya. Nada, nada, del punca niñado. Son muy viejos, nada, nada. No, no son la nueva ola. No, de tanque, bueno, ya que esta banda se originó a mediados de los 90, así que con el Javier Müller en la voz y la guitarra, que cabe decir que es el mismo que hizo, que ha compuesto música para películas, entre sí. ellos, ajá, la película de Esas No Son Penas, que se estrenó en el 2006. Ajá. También en la banda estaba de tanque Sebastián Burbano en la guitarra y en la voz, Juan Fernando Muñoz en el bajo y el contrabajo, en los coros, Miguel Elasmar en la batería. Y nada, este punk inició justo en los 90, como les decíamos, y lo que le dio la proyección a Tanque fue la película Ratas, Ratones y Rateros. Que también le hicieron ahí. Sí, donde sacaron el punk de cada día. O sea, el punk de cada día es el disco, y claro, Tame fue el la tema, canción que apareció en Ratas, sí me acuerdo. Y eso básicamente, ahora vamos a seguir con el especial, el Camilo nos va a hablar de los Alcaloides, que es lo siguiente que va a sonar con su tema Nintendo. Que es como uno de los nuevos temas de los Alcaloides, ¿no? Y es una banda que nace en el 2010 y en el 2011 se dan a conocer con el lanzamiento de su primer EP, que fue La Sombra del Espacio. En 2012 sacan el single Ella Viene del Futuro, que fue un single que pegó duro. Sí, pero yo no puedo creer que ya han pasado 10 años, y esto sí quiero diez decir. 10 años. O sea, los manes... 6 años, perdón. No, los manes empezaron en el 2010. Sí. Han pasado 6 años, pero igual es un montón de tiempo, Ana. Claro. Me acuerdo que un amigo nuestro de la era Alcaloide. Era un Alcaloide y no puedo creer que ese tema sea tan viejo. Ella viene del futuro y ya tiene 6 años. Ella viene... Por Dios, es un escolar. Ya está en la escuela. Ella viene del futuro. El tiempo pasa súper extraño porque, claro, ahí viene el futuro del 2012 y yo hubiera jurado que ese por lo menos era del año anterior nada más. Claro. Es como que nos robaron unos 3 años frescas, así. O yo creo que tal vez sacaron este EP, pero la canción que la tenían no la rotaban, y cuando sacaron el video, que eso sí lo sacaron que hace poco. Bueno, la cosa es que yo pensé que era muchísimo más reciente esto, pero tienen razón, el tiempo pasa volando. No, la única conclusión que llegamos con esto del calor es que el tiempo pasa volando. Pero bueno, en 2012 sacan Ella Viene del Futuro, y bueno, se difunde un montón, y sacan un video también de esto, y recibe una muy buena crítica por... De páginas web o de revistas digitales de música independiente, básicamente especializada en música independiente. Después lanzan en el 2013 el single De General, con un videoclip incluido, y su álbum debut recién estrenado. Y la banda estuvo conformada originalmente por Carlos Espinosa en la voz y guitarra, Leonardo Morales, su amigo Leo en la guitarra. Un abrazo, Leo, si nos estás escuchando. Antes nos escuchaba, sí ponía cosas. Ajá. José Bergelín en el bajo y Nicolás Meneses en la batería. Después hubo un cambio, Leo salió y entró otro nuevo guitarrista. Pero bueno, siguen los Alcaloides. Esta canción, Nintendo, es de, creo, su nuevo disco. Bueno, pues... De lo último que ha sacado. Ajá, lo último que ha sacado los Alcaloides. Pero vamos con un doble, ¿les parece? Nos vamos primero con los Alcaloides, con esta canción Nintendo, y de ahí nos vamos con Da Pam, ¿les parece? Sí. Nos vamos con Alcaloides, con Nintendo, y de ahí nos vamos con Da Pam, que es otra de las bandas que se va a presentar en el back, y la canción Años. Y después hablamos de Da Pam, pero regresamos. Se me trabó el esperar. Aquí soy tú, aquí soy luz. We'll be right back. Buenas, regresamos aquí en Despacio. Buenas, de nuevo saludos. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble. Primero escuchamos a los Arcaloides con Nintendo y después estábamos escuchando a Dapam con la canción Años. Y Dapam es una de las propuestas más interesantes que se da toda esta como nueva ola de música ecuatoriana, de rock ecuatoriano independiente. Dicen aquí en un poco el extracto de lo que sacamos de la información de Dapam que es uno de los mejores lanzamientos sonoros del 2013, según la crítica. Dapam es una banda quiteña de indie y folk con tintes experimentales y también música lofi, que empezó como un proyecto personal sin ambiciones, creado e impulsado por Mauro Samaniego, que es el guitarrista, el cantante, el compositor y el productor. La banda Salmán es el y el modelo orquesta. De los videos. Y el modelo de los videos, exactamente, y el modelo de los videos. Él se encontraba en Buenos Aires cuando empieza a generar toda esta idea de Dapam y compone casi el 90% de las canciones que la banda interpreta ahora. Y posteriormente, bueno, se integra Pedro Ortiz en la batería, Fernando Procet en el bajo, Alejandro Naranjo en la guitarra, Felipe Andino en los teclados y Martín Samaniego en la guitarra y arreglos. Que este último sería sustituido por Rodrigo Capelo. Un poco esta es la información de Dapam y muestra más o menos cómo fue el recorrido de esta banda. Esta banda que ha generado como muchas críticas buenas, ¿no? Sí, también ha estado en varios festivales, ha hecho varios conciertos pequeños, grandes. Han lanzado bastante música. Y el tema que vamos a escuchar ahora es uno de los temas más nuevos, que creo que lo pusimos en un estreno hace poco, que se llama Años. Sí, pero ya lo vimos. Eso que sonó. Que la Ana está regresando al tiempo. Oigan, antes de seguir con música, mandarle un saludo a la Sari Machine que nos Hola, está escuchando. Sari. Y también a Grace que nos está escuchando en el Valle de los Chiches. Grace, un abrazo. Un abrazo a la Grace y a la Sara. Queríamos contarles también que esto del back, bueno, las bandas que están sonando y que estamos poniendo en el programa y que se van a presentar, no va a ser solo un día, ¿no? Sino arranca las actividades del back con sus conciertos de este 30 de julio. Ajá. Y se van a extender hasta mediados de agosto. Es un montón de tiempo, ¿no? Sí, y los conciertos van a ser los fines de semana. Entonces están como programados, creo que son como casi 10 fechas de los fines de semana. Es un poco medio, bueno, eso deberíamos ver. Ajá, a mí me parece medio arriesgado también, como que tantos días, no sé, como que a veces unir todo en un solo festival. Y además el problema es que ya tal vez se acaba el verano de las artes porque ya empiezan las lluvias. El verano de las artes, entonces va a ser un poco medio complicado. Entonces, hay que explicar a la gente que ya no es verano, pero sigue el verano, ¿no? El verano sigue. Como el Ponga Niñado no muere, el verano no muere. El verano eterno como la novela esa. Ya la gente se acordaban del rastoso ese. El rastoso. Verano eterno. Siguen dando. A mí, sí, es cierto, eso que me acuerdo. Siguen dando eso, vieron como no, siguen dando, pero pasaron en un canal ecuatoriano. Nuevo verano eterno. En serio, en ese canal nuevo que, bueno, ya no voy a decir, pero en el canal nuevo que da noticias, que ahorita está en el canal 5, creo que en la noche están pasando este bodrio de telenovela argentina que era Verano Eterno. Porque el chico, seguro veías, Camilo. El rastoso, no, el rastoso no me caía mal. O sea, es que el problema es que no le te gustaba la protagonista. Tuvo rastas y también nos contó que en su adolescencia tenía la barba pintada de color rosado. ¿Se acuerdan? Sí. En esa época. Además, que el idiota ese tenía como la rasta súper bien hecha. Se lo decía, pero puta, porque yo decía, ¿cómo se hará ese man de la rasta? ¿Cómo se lavará, se bañará en la rasta? ¿Cómo se bañará esa rasta? Porque de ahí se las bañaba. Sí, era puto chico. Lindo con la rasta bien puesta y todo. Después bueno. Era una peluca. El man era calvo, tenía entradas a los 16 años. Pobre chico. Pero bueno, sigamos mejor. Nos vamos con un doble, ¿les parece? Seguro. Puro doble, hagamos solo de doble. Sí, yo creo que nos embalamos con los dobles. Sí, por favor. Y es un doble guayaco, les contaré. Este doble que viene ahorita. Primero nos vamos con el gran Héctor Napolitano. ¿Tú quieres hablar de Héctor Napolitano? A ver, sí. Bueno, Héctor Napolitano, conocido popularmente como el Viejo Napo, es un cantante, músico y guitarrista guayaquileño con amplia producción musical que va desde el rock, blues, country, jazz, sones, guajiras y pasillos. Su trayectoria empieza a principios de los años 70. Sí, me acuerdo que en ese documental de la escena musical, él decía que estuvo en la escena Cuencán, en la escena Guayaca, que ha visto pasar un montón de escenas. Sí, además es muy chistoso porque muchos, o sea, bueno, por la forma en la que habla, por la forma en la que tú le escuchas cantar, Claro, te das cuenta que es guayaco, pero mucha de la vida de Héctor Napolitano musical se ha hecho aquí en Quito, pues. Sí, o sea, y en Galápagos, la verdad, y ¿no? en Galápagos también. O sea, en tu caso, claro, más si es plurinacional. Multiétnico, plurinacional e interparroquial. Interparroquial. Vamos con un tema de él que se llama Lavabo para dos. Es buen tema, chistoso. Ah, pero bueno, verán. Bueno, ya, pongamos Lavabo para dos. Pongamos Lavabo para dos. Y de ahí... Y luego el siguiente doble es de los Niñosaurios. Si igual. Quieren hablamos luego de los Niñosaurios. De una. ¿Ya? De entonces vamos con eso, con del viejo Héctor y de ahí con los Niñosaurios. Doble guayaco aquí en el espacio. Platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos y entonces quién los ensució. Porque hay tantos platos sucios. Lavado para dos. Porque hay tantos platos sucios. Lavado para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces quién chucha los ensució. Mañana te di de desayuno yogur, leche, frutas y complejo. Y porque por la tarde me recibes con un hueso frío de timón de cebolla. Porque hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, entonces, ¿quién los ensució? Es su posición. tomarme una de ron. Mentira, el ron no me gusta mucho. La grifa sí. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando un doble que viene desde el Manso Guayas, que venía desde el Manso Guayas, con Héctor Napolitano primero, La Boda para Dos, y después estábamos escuchando a Los Niños Saurios con la canción Levitaba. Bueno, Los Niños Saurios no hablan mucho de ellos, pero es una banda guayaquileña conformada por Víctor Andrade, es bien chévere. Ricardo Pita, que después ya se hizo, ya se lanzó como titular, iba a decir, se lanzó como solista. Hablando del fútbol. Estamos hablando de Independiente, pues, pero por eso dije, claro, que gana el miércoles. Sí, gana el miércoles. De ley gana el miércoles Independiente. Y por Aldo Maquiavelo, voz, batería, samplers y secuencias. Ellos representan dignamente al rock experimental porteño. Y la verdad, Dinosaurio es un power trio que bueno, lo que dice aquí la crítica es que lo que tienes que hacer con ellos, ¿sabes?, es verlo en vivo. Que las cosas que ellos componen en estudio son muy buenas. Y a mí me gustan un montón. A mí me parece que Iñosaurios es maravilla. Y es chéverazo. Yo lo vi una vez en vivo con Camilo. Hace full tiempo. En Cumbaya. Ajá. Exacto. Y son súper chéveres en vivo. Sí, full energía. ¿Viste, sabes, Ricardo Pita en la alianza? Claro. Que es así como que... Le meten, más allá de cualquier propuesta, ajá, es ajá, full energía. Y además, exacto, además que la energía que le meten Niñosaurios... Exacto, porque es medio de mentón. Y además de la energía que le meten, Niñosaurios es una bacana banda. A mí me gusta, a mí me parece que es una bestia de banda. A mí me parece que el rock guayaco, o sea, sin desmerecer al rock quiteño, que también tiene cosas súper chéveres, rock guayaco la mueve. Es bonito, o sea, es lindo. Sí, cosas chéveruquísimas. Camilo quiere ser guayaco por un día. ¿Sí? A tu sal. No, me hubiera gustado, Camilo, pero sí soy serrano puro. Ya no lo logras. Ya no lo logré ni año. Es que siempre toca a un hermano, claro, uno chévere bueno y uno malo. Claro, yo soy el defectuoso. Mi hermano es el que salió chévere. Pero bueno. Él es el guayaco. Él es el guayaco. Te tocó el... No. Que no sirve mucho. Pero saludos, bueno. Camilo, saludos. Dale, dale. Un saludo a la Vale, que dice que nos está escuchando desde la UTE. Y un beso. Ah, sí, un beso, nos está escuchando desde la UTE porque está ahí esperando las notas. Notas. Un abrazo a todos los chicos. Sí, a todos los de la UTE que tengan escuchando. Buenas notas. Sí. Y un abrazo a la Andrés. El contraejemplo, Andrés, que está ahí molestando. Contraejemplo. Y otro al Juanito, que está partido a la cabeza. Recupera a tu Juanito. Hijo, ¿qué le pasó a Juanito? No sé muy bien, pero... Pero está partida la cabeza. Larga vida a Juanito. Perfecto. Entonces, ya bueno, le saludamos a la Sara, saludamos a la Vale, en la UTE, al Andrés y al Juanito. Y a la Grace. Y a la Grace también. Y al Andrés, ojalá nos esté escuchando. Y al Andrésito. Ajá. Sí. Elvis Neymar también. Ojalá nos esté escuchando. El Tebo estaba conectado en la tarde. Ojalá nos esté escuchando también, pero no sé. Si ese es el caso, abrazo a Nueva York al Tebo. Exacto, si es el caso, abrazo a Nueva York al Tebo. ¿Qué les parece si nos vamos con otro doble? Otro doble, ¿sí? Vamos. Nos vamos con otro. Este es un doble, ¿cómo diríamos? Transnacional, podríamos hablar. Porque es un doble. Es primero una banda quiteña y después ya nos vamos con lo internacional. Que ya... El primer invitado internacional para el verano. Sí, igual no son tantos los invitados internacionales, tres, ¿no? Comparado con las bandas ecuatorianas que se van a presentar en el BAC. Es bueno, o sea, me parece que es bueno también porque le da fuerza también. Porque si tienes un buen festival con una buena puesta en escena, con muy buenas luces, con un sonido bien puesto, y tienes bandas ecuatorianas que sabes que son de calidad, le da más fuerza al evento, pues. De generar cosas buenas. Yo creo que sí, es bueno. O sea, también sería bueno la creatividad de unas bandas también de peso, pero así como está. Una vez. Así como está, bacán. Ay, parece que está bien. Pero entonces nos vamos con un doble, ¿les parece? Vamos con esta banda, Jazz The Roots, con El Blancazo. Bueno, Jazz The Roots es una banda ecuatoriana en quiteña, con integrantes de Guayaquil, de Quito y de Santiago de Chile. O sea, están afincadas aquí en Quito y hacen sus cosas aquí en Quito, pero los integrantes son algunos guayacos y otros. Cuando digo guayaco no lo digo de ninguna forma despectiva. Él quiere ser guayaquileño. Yo quiero ser guayaquileño, claro. Exacto. Yo quiero ser guayaquileño, no lo digo para nada despectivo. Mi gente de Santiago de Chile. Este proyecto aparece en octubre del 2011 gracias al encuentro de exponentes tanto de jazz como de reggae capitalinos. Creo que fue uno de los encuentros de jazz. Se encuentran y dicen, ay, tú puedes fusionar cositas, ah, hagamos un jam, ah, qué chévere, y sacaron Jazz The Roots. Con la idea de concebir un proyecto que mezcle básicamente el ritmo group, el reggae, con la improvisación del lenguaje del jazz. El 28 de noviembre de 2003 lanzan su primer disco homónimo, también se llama Jazz The Roots. Y de su disco homónimo vamos con esta canción, El Blancazo, que es una canción que hicieron en una sesión en Quito. Nos vamos con Jazz The Roots, El Blancazo, y después nos vamos con el primer invitado del Verano de las Artes Internacional, con el gran Pedro Aznar. Primero vamos con el doble y después hablamos de Pedro Aznar. Además es una canción de Pedro Aznar y Mercedes Sosa que se llama Romance de Lunita Tocumana. Entonces vamos con eso y regresamos en despacio. Thank you. bajo el puñal del invierno. Murió en los campos la tarde, con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle. Rezos en la noche blanca, tan en las arpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Mientras le nacen violines a los álamos del valle. Zamba de la luna llena, baila la noche en las calles, con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudade. Regresamos aquí en Después de Insomne. Lana y Manzana. Regresamos en Después de Insomne. Sí, el otro. Hubiera sido bueno que entraras, Ana. Sí. Sí, la próxima. La próxima. Bueno, lo que escuchábamos, Pedro Aznar. Bueno, un compositor, cantante y director orquestal. Famoso por sus covers. A mí solita esta pregunta, solita se retira. Intérprete. Estoy alterada, no mentira. Bueno, es uno de los cantantes que va a venir al Callback de los internacionales. Que es famoso por sus covers. Y que es famoso por sus covers. Forma parte de Serú Girán, una banda liderada por Charly García y considerada como el supergrupo de rock argentino. También fue multiinstrumentista en Path Metheny Group, un importante grupo de jazz fusión estadounidense. Ese. Ajá, y bueno, desde adolescente formó parte como bajista de bandas progresivas como Alas, Madre Atómica y Billy Bones and the Jets, y más adelante en Spinetta Hut. Además, bueno, tiene una carrera de solista y ha realizado innumerables covers y arreglos de temas de músicos como Spinetta, Cerati, Charly García, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Violeta Parra, Chabuca Granda, Chico César, Chico Buarque, Tom Jobim, Milton, de Sting, de los Beatles, de Rolling Stones, entre muchos otros. ¿Ya? Y bueno, eso que... Eso es lo... Bueno, esto es Pedro Aznar, que es una de las personas que va a estar también en el Melón de las Artes, como lo dijimos antes. Y ahora vámonos con otro doble, ¿les parece? ¿Quieren? Nos vamos con un doble. Este también es un doble quiteño. Primero vamos con el doble y después les hablamos, ¿les parece? Entonces vamos primero con Pulpo 3, esta banda tototota quiteña, que regresa nuevamente al Verano de las Artes, bueno, regresa nuevamente a tocar y va a estar ahí en el back, con la canción Hiera el Viento, y de ahí nos vamos con esta nueva, también la nueva ola de música quiteña, de música independiente quiteña, Los Exores, con la canción USSR. Regresamos en Despacio Insomnio. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al Regresamos en Desfaz Insomnia. Estábamos escuchando un doble que para muchas personas, bueno, para la mayoría de los que estamos aquí, dicen que fue el doble más chévere de la noche. Fue a cargo de Pulpo 3 y Los Exores en Quito. Bueno, sobre Pulpo 3, que es una banda tototota, como ya dijo Camilo, de rock del Ecuador. Esa banda nació en el 97, estuvo activa hasta el 2003 y de ahí reapareció en el 2004 hasta la actualidad, ¿no? Ha venido haciendo como unas pequeñas tocadas, algunos conciertos, o sea, desde el 2004 no han sacado nada, pero se han juntado para algunos conciertos. Ajá, exactamente. Y nada, lo interesante de lo que le hace Bandototota a Pulpo 3 es que ellos pusieron en escena musical ecuatoriana de los 90 este estilo que fusionaba el rock industrial con un poco de psicodelia y también una imagen femenina. La Carolis, que es la vocalista, entonces era como el Fernanda Carolis, que era como el no sé, como algo nuevo que no se había escuchado antes en la música. Claro, además que esa voz es súper fuerte y desgarra, es una bestia. La voz de la mano es una... A mí me parece que Pulpo 3 es de las mejores cosas que tiene el Ecuador. Ajá, y bueno, eso, esta banda ha inspirado un montón de otras bandas ecuatorianas, claro, como por ejemplo Estereofobia y otras. Que sí, o sea, lo anuncian públicamente, no es como las inspiraciones, su inspiración. Que se ha perdido mucho ese ritmo que tenían, o sea, el ritmo potente como de... Del, o sea, bueno, que muchos se lo veían estos tríos, que eran tríos super con una potencia super fuerte sonora. Se ha perdido mucho eso. Ahora, o sea, las bandas son muy técnicas, muy buenas bandas, pero ese poder así en el escenario primero y el poder también de interpretación en estudio y en vivo se perdió un poco, ¿no? Ya no es que saltas mucho, sino que te quedas un poco como moviéndote de lado a lado. Y a propósito de moverte lado a lado y del shoegaze, Camilo nos va a hablar de esto. No, pero a mí me gusta esta propuesta sexual. Me parece que es una bestia de banda. Me parece que es bien bacán. Y esta banda se forma en 2010 con un proyecto audiovisual de rock electrónico. Había otros integrantes, además de una segunda vocalista, pero la banda empezó a tomar un... Decían que empezaron a tomar como sendas equivocadas y volvieron a centrarse más en lo que ellos hacen, que es más esta cuestión medio electrónica, pero de shoegaze, así como un poco obscurón, así con tintes un poco oscuros y con una estética más oscura que lo que nosotros escuchamos últimamente en el rock ecuatoriano. Pero que a mí me parece que es bien bacán. Habla de esto, ¿no? Que empezaron a generarse más reverberación de las guitarras y esta como ambiente como de un perpetuo eco que es súper bacán. Y en estas bandas de shoegazing es una bestia, a mí me gusta full. Y ellos son unos dignos intérpretes de lo que es la nueva ola de toda esta movida y son ecuatorianos. No viven acá, o sea, lo que me están diciendo, o están viviendo acá, pero viven de forma intermitente en Barcelona y acá. Pero la gente ya los conoció bastante acá, ya se han presentado en algunas otras partes, en algunos otros festivales, ya han sido cartel de algunos otros festivales, y ahora salen con esto. Con esta nueva propuesta, este nuevo disco, USSR Girls, bueno, así se llama la canción, y parte de su nuevo material, que tienen que escucharlo porque está bien bacán. Sí, yo sé que aquí a todos los que estamos en la cabina nos gusta estas bandas con vocalistas mujeres. Sí, le dan como una cosa diferente, ¿no? Que también, no sé, la voz de las chicas tiene un toque más. Uh-huh. Especial. Pero además también esa voz que también le pone fuerza, o esa voz también obscurona, o sea, porque bueno, no, también claro, hay diferentes, pues la, por ejemplo, la de Pulpo 3 es muy diferente a la vocalista de Moon, por ejemplo. Sí, es y otra Moon cosa. Igual es una banda super bacán que tiene una vocalista chica. Sí, o sea, las voces de la chica le meten como una fascinación. No sé, a mí en particular sí me gustan mucho las bandas con vocalistas mujeres. Uh-huh. Sí, es chévere. Blonde Redhead, esa es bueno. Tiene toda la razón, una bestia. Pero entonces nos vamos, seguimos porque ya nos quedan muy pocas canciones. Es más, nos queda una canción ahorita, ya no tenemos doble. Nos queda una canción ahorita, regresamos y de ahí nos vamos con el final, con la canción final. Ah, y también teníamos un video que les queremos postear ya para el final fuera de este especial, ajá. Les vamos a dejar con lo nuevo de Colapso. Exactamente, les vamos a dejar con lo nuevo de Colapso. Antes de eso, nos vamos con esto, que es el segundo invitado internacional para el Verano de las Artes. Son tres invitados internacionales. Pedro Aznar, que ya lo pusimos. Celu, es una banda de Brasil que lastimosamente no tenemos música de ellos esta noche. Pero esta tercera banda que sí la vamos a poner ahora, que son los Chucky Town. Chéverazo, Chucky Town. O sea, maravilla, ¿no? Son, así ya no sé, el verano eterno. Sí, de ahí bailamos con Chucky Town. Yo voy a salir con la cabeza con Carlos Vives grandote, así. La bestia, cacha. Ahí llego yo. Qué maravilla, pues. Con una cosa así de pepas, así, no sé, con un collar de conchas marinas y la camiseta de Carlos Vives cantando Chucky Town. Ese día voy a estar así. Chucky Town es una banda colombiana de género hip hop y de música alternativa. Se ha convertido en una de las bandas latinoamericanas con mayor renombre internacional mediante la mezcla de sonidos urbanos y el folclore del litoral pacífico, porque son de Pacífico, ¿no? Son de, claro, no son de la costa atlántica como muchas de los músicos y de las bandas y de la gente que hace música en Colombia, que sale la mayoría de Santa Marta, de Barranquilla, de Cartagena. Nuestros manes vienen del Pacífico, del Chocó. Del Chocó, claro, los manes son puro sabor choquiano, una maravilla. Y son una bestia. Y también como una vocalista. Y también como una vocalista que es la que le mete el sabor. Bueno, pero todos, porque los tres, sí, son una bestia. Música. Sí, le meten full feeling. O sea, los tres que cantan, porque igual creo que Chucky Town es todo un grupo de música. Sí, es músicos, grande, ¿sabes? Ajá. Ajá. Y han tenido un montón, o sea, gente que ha colaborado muchísimo con ellos, desde Carlos Vives, Shakira, bueno, no sé, todos como estos poperos fuertes, así como de la ola pop. De Colombia. De Colombia, pero además de eso también, los Chucky Town se meten con los duros del reggaetón, con los que me caen bien del reggaetón, porque hay mucha gente del reggaetón que me cae mal. Que la bailo cuando tengo mis tragos, chicas, pero me cae mal. Pero estos son los bestias del reggaetón. Teo Calderón. Pues, el gran Teo Calderón. Teo Calderón es una maravilla. Pero bueno, después podremos hablar de eso y debatir sobre el asunto. Teo Calderón desde Nueva York. Teo Coloma Calderón, un saludo de Nueva York. Con razón está en la mata, pues, el Teo Calderón. Pero no, hablo de Tego, no de Teo. Allá. Pero bueno, nos vamos con esto, justo con los Chucky Town, la canción Calentura. Y miren el video que lo vamos a postear, que sí. Los videos de Chucky Town suelen ser bien son bacán, chéveres, son bien chéveres. Entonces vamos con eso, Chucky Town, con Teo Calderón y con Zully Murillo y la canción Calentura, y regresamos para la parte final de Espacio Insomnio. ¿Cómo? Teo Calderón, Chucky Town, el que sabe. Saludos para todos, miren, abajo en el choco. Tengo una calentura que me quema todo el cuerpo. Tengo una racinita. Yo tengo unos zapatos, sirven como voladores. Que hasta tienen alas para dejar atrás los cuestiones. Se sienten como gagos todo lo que ya se ha hecho. Y no les queda más que robarte los derechos. Les dejo la receta para que tengan larga vida. A dos tazas de amargura, esta triste calentura. Es mucha calentura. Es mucha calentura. Regresamos parte final del Espacio Insomne, lo que estábamos escuchando de los Chucky Town con la canción Calentura, esta canción que en la que tiene la colaboración de Teo Calderón, ya no le dieron Teo Calderón porque aquí me llovieron críticas por eso, y también con Zully Murillo. Y me falté una cosa, faltaban algunas bandas, o sea, no teníamos todas las bandas del back porque hay algunas sí, que no las pudimos poner por una cuestión de tiempo. 125 músicos. Ajá, entonces es un montón, o sea, es un montón. Entonces, pero pusimos las más representativas a las que creemos nosotros que son las más chéveres. Es una cosa bien subjetiva. Pero entre ellas yo me salté, nos saltamos a esta banda conocidísima quiteña, Guardarraya. Perdón por saltarnos, pues si teníamos que haber apostado a Guardarraya, porque a mí personalmente me gusta mucho. Sí, es una banda bien chévere. A mí también, y Guardarraya va a estar abriendo el back este 30 de julio, que es el primer día, va a estar tocando. Ah, ya, Guardarraya son los que abren el back. Ajá, van a estar tocando, es de las primeras bandas del día de la inauguración. Ah, qué bien, pues entonces pilas para la gente que quiera escuchar a Guardarraya, van a estar el 30, o ellos son una de las bandas que va a abrir el back, el Verano de las Artes, el 30 de julio, en el Ichimía. Perfecto, de una. Entonces, bueno, vamos. Guardarraya es una banda de rock progresivo. Bueno, yo creo que ya hemos escuchado bastante Guardarraya. La gente ya sabe que es Guardarraya. Entonces, vamos con esta canción, que es una canción bien bacán. A mí me parece que es una bestia de canción. Se llama Me Fascinas. Y después, ya, ¿qué les parece para terminar? ¿Nos vamos o esperamos a Guardarraya y de ahí nos vamos? Y de ahí, para despedirnos, les contamos un poco del video nuevo de Collapse. Ya, entonces ¿qué? Vamos primero con Guardarraya, la canción Me Fascina, y ahí sí, para despedirnos después de esto, hablamos del video de Collapse y después de Collapse. Repetir. limita y mara, me enamora, me limita, me estrangula, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el aquí, ya no te pica ni el aquí, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el aquí, viendo a la vida repetir. Regresamos en Estás Insomne. Ahora sí, la parte final, final, final de Estás Insomne. Estamos escuchando a los Guardarraya, esta banda que se va a presentar justo el 30, el día que abre el Verano de las Artes, el 30 de julio, en el Parque Chimbía. ¿A qué hora es? Desde la mañana. Desde la mañanita, ¿no? Bueno, ya les vamos a dar el dato de qué hora es, pero sí va a comenzar desde la mañanita. Y una de las bandas que va a estar ese 30 de julio en el Chimbía van a ser los Guardarraya. Entonces, pilas ahí a la gente que quiere verlos. Ya, nos vamos despidiendo, ¿no? Sí. Nos vamos a despedir con un estrenazo. Exacto, nos despedimos con un estrenazo porque hace menos de una hora, creo, una hora y media. A las 8 de la noche, para ser exacto, se estrenó a nivel mundial el nuevo video de Colapso, de esta bandota de metal quiteño, una bestia de banda de metal quiteño. Yo creo que es de las bandas más bestiales y poderosas que tiene la movida metalera quiteña. Un saludazo también a Diego Rojas, no sé si nos estará escuchando, pero un saludazo, porque creo que te le ha de escuchar más bien programas de metal, pero si tal vez por casualidad le prendió y vio que estábamos ahí al aire y nos escuchó, una vez, un saludo a Diego, bacán. Sí, qué bien poder cerrar igual con Colapso en nuestro programa desfasado, ecléctico. Totalmente. Esquizoide, pero preferimos llamarlo ecléctico, ¿no? Sí, pero yo siempre pienso que es mejor llevarlo así, totalmente, antes de que encajonarnos. Dicen que el video este está brutal. Sí, está súper bacán. Está una bestia de video. Sí, ya lo voy a chequear, pero sí, vamos a colgar. Exacto, chequenlo. ¿Cómo era? El video se llama... Túnel Eterno. Exacto, Túnel Eterno. Por favor, chequen el video. Yo todavía no... Bueno, no nos he podido ver porque mientras el video se estrenaba estábamos aquí en el programa. Pero ya cuando llegue a la casa lo voy a checar. Pero bueno, me habían dicho que está una bestialidad. Entonces, véanlo y disfruten de Colapso. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece? Nos vemos entonces el próximo lunes. Chao, Camilo. Muchachada, que lo vayan muy bien. Chao. gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966.